En Mar de Ajó se realizó un acto de repudio a la prisión domiciliaria de vacaciones del represor y apropiador de bebés Norberto Bianco. Y para eso lo tenemos a Daniel Blanco, de la Comisión de la Memoria del Partido de la Costa, y también pertenece a SUTEBA y CTA, que nos comente este repudio que fue organizado por varios organismos de derechos humanos, incluso a nivel nacional. Hola Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Te hablan Ana y Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y un saludo a la audiencia. Bueno, les comento, nosotros en cuanto a través de la página digital del diario Página 12, a la madrugada del día 2 de enero, nos enteramos que a través de un acto jurídico, una resolución del Tribunal Oral Federal número 6, el mismo que le había otorgado la prisión domiciliaria a Checolat, le permite, le concede la posibilidad de vacacionar a este genocida Ernesto Bianco en nuestras costas. Bueno, reaccionamos inmediatamente, pero lo primero que quiero recordar a los oyentes es quién es Norberto Bianco. Norberto Bianco es el médico que estuvo a cargo de la maternidad clandestina que funcionó en uno de los centros de tortura más grandes que hubo en el país, que es Campo de Mayo. Norberto Bianco fue responsable de las prisioneras de los diferentes campos de concentración que las llevaban a tener familia, y luego sus bebés eran separados en forma inmediata de las madres y entregados a apropiadores, y obviamente las madres de vuelta, lamentablemente, a los centros clandestinos de donde provenían, para luego ser asesinadas. Norberto Bianco se fugó dos veces del país, porque recordemos que la apropiación de bebé fue un delito que ni siquiera estuvo bajo el paraguas de las leyes de impunidad, con lo cual ya en el año 85 él produce la primera fuga. Dos veces tuvo que ser extraditado, juzgado, condenado a 13 años de prisión, y el tribunal Oral Federal número 6, alegremente, en mayo del año pasado, dispone que al haber cumplido dos tercios de su condena, le otorga la libertad, una especie de libertad vigilada, donde él tenía que concurrir periódicamente a los tribunales de Comodoro Py a dar cuenta, digamos, de su existencia y del domicilio, que es el domicilio real de él, en el Gran Buenos Aires, en el partido de San Miguel, en Bella Vista, específicamente. Bueno, cuando nos anoticiamos de este hecho, de esta autorización, se reúne la Comisión por la Memoria y dispone una serie de acciones. El día 4 de enero, sobre la playa, hicimos una figura humana donde el hashtag, las letras, era Fuera Bianco. El intendente municipal del Partido de la Costa, el 2 de enero, saca un decreto declarándolo persona no grata y convoca al Honorable Consejo Deliberante a una sesión extraordinaria para tratar este único tema, tema que es tratado y se ratifica con la votación unánime de todos los bloques del Consejo Deliberante, que es una persona no grata en nuestro distrito. El día 5 comenzamos una vigilia frente al domicilio que justamente él declara ante el tribunal, donde va a radicarse durante los dos meses de verano. Y bueno, una vigilia que fue durando 24 horas. Así que, bueno, en la Comisión por la Memoria pudo sostener esto, lo seguimos sosteniendo con diferentes acciones. Hicimos dos actividades, dos actos. El miércoles 10 tuvimos la presencia de hijos de Mar del Plata, de nietos recuperados, como el caso de Tatiana Filigoy, que fue la primer nieta recuperada en este país, de Horacio Pietragala, otro nieto recuperado, de Ana Careaga, que es hija de Esther Balestrino de Careaga, una de las madres secuestradas en la iglesia de Santa Cruz y cuyo cuerpo apareció en las costas de nuestro distrito, y que en el año 2005 fue identificado su cadáver en una fosa común en el cementerio de Lavalle. Lavalle es un distrito que está pegado al partido de la costa. Y también, obviamente, quien cerró el acto fue Nora Cortiñas. Y bueno, y en el día de ayer hicimos una conferencia de prensa, estaba convocada una guitarreada, pero acá hacía 3 días que llovía, la guitarreada se suspendió, pero no la conferencia de prensa, en donde explicamos que vamos a continuar hasta tener la confirmación que este genocida desistió de venir acá. Hasta el momento no se ha presentado, sí hay parte de su familia en ese dúplex. Y bueno, cuando ayer nos comprometimos a seguir manteniendo el escrache, a seguir con acciones directas, batucadas, volanteadas, festivales, y bueno, toda una serie de acciones que vamos a hacer para llamar la atención de los vecinos. Quiero destacar que además del compromiso de la comunidad del Partido de la Costa, tuvimos el apoyo de cientos de turistas que pasaron, que estaban un rato con nosotros, que compartían un mate, que compartían unas horas, a diferentes horas, digamos, porque estuvimos, como dije, las 24 horas del día con un gazebo ahí frente a este domicilio. Daniel, y cuando iban recibiendo ese acompañamiento, me imagino que iba también multiplicando esto que iba pasando, alguno estaba hasta desorientado, porque uno anda a veces de turismo y de pronto se encontraba con esto, ¿no? Sí, por supuesto. Sorpresa e indignación en muchísimos turistas, e incluso en vecinos que habían alquilado en esa cuadra, muy cerca de él, a la vuelta, indignados de la posibilidad que estos genocidas están teniendo. Nosotros enmarcamos esto en que gran parte del Poder Judicial hoy está actuando de acuerdo a un contexto que se está dando, un contexto político, que es que evidentemente desde que asumió este gobierno notamos un retroceso en todas las políticas de derechos humanos, ya no solamente en la primera etapa, que fue la etapa del negacionismo, donde se negaban la cantidad de desaparecidos, donde se negó que acá hubo terrorismo de Estado, sino fundamentalmente el desmantelamiento concreto de diferentes organismos estatales dedicados al tema de los derechos humanos, donde se guardan documentación. Y el último ejemplo fue que la semana anterior, cuando comienza la semana anterior, se cerró directamente la oficina que se encargaba de los archivos dentro del Ministerio de Defensa. Fueron cesanteados 70 trabajadores que eran quienes manejaban quizás el archivo más importante que existe, que son elementos probatorios de los crímenes que se cometieron durante la época de la dictadura cívico-militar. Así que bueno, entendemos y seguimos reclamando. Es más, quiero agregar que también el día 5 el intendente municipal hizo una presentación como representante de toda la comunidad del Partido de la Costa ante la Cámara de Casación, tribunal superior, digamos, al TOF número 6, pidiendo el cese de esta acción, es decir, de este permiso para veranear, recurso que aún no fue considerado por la Cámara de Casación, aunque tenemos el aliciente de que esa misma Cámara de Casación en feria se ha pronunciado respecto a la autorización del tribunal en el caso de Chicolat. Así que bien podría extender, digamos, ese reto, digamos, al tribunal respecto al caso Norberto Bianco. Nosotros vamos a seguir estando hasta el momento, como dije, de la confirmación del desistimiento de Bianco para venir a nuestras costas. Y a esperar los recursos que se han presentado judicialmente, teniendo en cuenta que, bueno, se le otorgó la verdad que lamentable beneficio por los 2/3 de cumplir con su condena, pero no se revisó esto que usted marcaba bien, ¿no? La fuga, el hecho de no haberse, bueno, de haberse fugado, no haberse presentado, algo que debió haberse tenido en cuenta antes de otorgar este beneficio. Sí, no solamente el beneficio, sino previamente el tipo de sentencia. Claro. Primero, porque como vos recordás, es una persona que se fugó dos veces del país y las dos veces tuvo que ser extraditado. En la primera, a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las dos veces al Paraguay fue, y bueno, lo extradita Paraguay. Y la segunda, directamente, como tenía pedido de captura, lo detecta Interpol en Paraguay y a partir de ahí se tramita la extradición. Ahora, después condenarlo a 13 años, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, ya es inentendible. Y mucho más inentendible, creo que es una ofensa, como lo decimos en el documento, a la moral y a la ética de toda la sociedad argentina, que se le otorgue el beneficio de los dos tercios cuando, reitero, se trata de crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, esta es lamentablemente una parte del poder judicial que hoy tenemos. Recordemos que más del 50% de los condenados con sentencia firme tienen prisión domiciliaria. Así que, bueno, nosotros seguiremos insistiendo ante la justicia, es una instancia que no vamos a dejar de reclamar, pero entendemos que fundamentalmente, como se demostró en este caso, es la movilización popular, son los escraches lo que impiden que estos genocidas puedan estar tranquilos por la calle. Daniel, que sea declarado persona no grata, es en realidad es una comunicación que lleva adelante la intendencia ahí del partido de la costa, pero no marca nada más que, bueno, si bien es algo concreto, ¿no? Persona no grata, pero no pueden hacer nada si es que Bianco aparecía por ahí. No, por supuesto, por eso es una acción complementaria, si se quiere. Nosotros lo rescatamos porque el intendente municipal es alguien elegido por la mayoría del pueblo. La ratificación por parte del Consejo Deliberante, por unanimidad de todos sus bloques, también nos parece muy importante porque son nuestros representantes los que han llegado al Consejo Deliberante a través del voto popular. Ahora, desde el punto de vista efectivo, no es que puedan impedir la entrada. Por eso las acciones en forma directa de la comunidad movilizada a través de esta Comisión por la Memoria, que integramos diferentes sindicatos, diferentes organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, y bueno, y víctimas de la represión, porque tenemos familiares de desaparecidos también integrantes de la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa, y entendemos que eso es lo fundamental. Digamos, la presencia de la gente en la calle, ¿no? Daniel, lo último, están ustedes, bueno, ahí en vigilia y atentos a que no aparezca por Mar de Ajó, pero me imagino generando una red también para ver dónde es que puede llegar a estar, porque recordemos que tiene la libertad ambulatoria de poder ir a otro destino. Sí, por supuesto. Bueno, a través de la muestra de solidaridad que hemos recibido, más de 200 adhesiones de diferentes lugares, nos ha permitido también tender una red hacia organizaciones como el caso de Hijo, como el caso de organizaciones políticas que están cerca de su domicilio. Daniel, muchísimas gracias, queríamos compartirlo acá también para que se sepa, ¿no?, de esto que va ocurriendo, porque a veces uno no se da cuenta, pero en enero es cuando están, sobre todo en estos últimos 3 años, están ocurriendo cosas tremendas, y para estar atentos en todo lo que es esta red generada a partir de este genocida que han liberado desde la justicia con, bueno, muchas cuestiones irregulares que nos duelen y mucho, por cierto. Así que muchísimas gracias por estos minutos con Radio Encuentro en Viedma. No, gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo a toda la comunidad de la comarca. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Daniel Bianco. Desde Mar de Ajó. Hablando con nosotros, integrante de la Comisión por la Memoria del Partido de la Costa, de SUTEBA, CTA. Bueno, ahí explicaba quién era Norberto Bianco, obstetra del Campo de Mayo, de la maternidad clandestina que ahí funcionaba, y que fue beneficiado judicialmente. El mismo juzgado que liberó Checolás, nada más y nada menos. La pucha. Y bueno, en este caso la comunidad de Mar de